alegría. Para sonreír, sonreír. Radio Mandy, música mestiza para el mundo. Vamos allá, para que sepan que la alegría es lo último que se pierde en esta tierra. Dale. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Tiempo de capítulo 76, desde el sur del sur, la mandinga en la casa. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y arrancamos a dar la vuelta por el planeta entero, a patita. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo, para el mundo. Con los pies descalzos, con los sueños bien claros, desde la ruta Colombia arranca el viaje sonoro. Este viaje cósmico que va a arrancar con la bomba estéreo. Radiomandinga@gmail.com es nuestro mail y nuestro messenger, nuestro mensajero. También con ese mail, si lo metes por el Facebook, nos vas a encontrar. En el Twitter, en el pajarito azul, Radio Mandinga. Así que tenemos varios lugares donde encontrarnos, comunicarnos y compartir. La Radio Mandinga es de todos. Larga la bomba estéreo desde la Colombia, desde el volumen 1. Esto es huepaje y vamos a bailarla. Arranca la fiesta, capítulo 76, la mandinga en la casa, compay. Con Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook, Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y bueno, ya he sabido que arrancamos de la Colombia esta vuelta infernal por toda la aldea, por toda la música del mundo, porque por ahora no estamos pasando música del espacio, así que vamos a recorrerla camino a caminito por la tierrita. Escuchando a esta banda que arrancó su camino por el 2005. Este es su último disco, Blow Up, Estalla. Raza es lo que estamos escuchando. ¿Se larga o no se larga la fiesta? Nos ponemos a bailar de pique, de arranque. En tu ayuntamiento, en tu ciudad, en tu pueblo, está la mandinga, sintoniza bien el dial, metete a la radiomandinga.com y a gozar. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y sí, hermanos, esta semana se nos dio por arrancar por la Colombia, por la ruta café, por donde pasó aquel tren de fuego y de hielo. Un país hermoso que nos trae estas musiquitas. Alerta Camará, acá en la casa, la lava. Mi interior, flotando en mi cueva. Siento más tu olor. La lava calienta, evapora el dolor. Las puertas se cierran, empieza el vapor. Escucha el latido de tu tambor. Escucha el latido. Pero ni la millón cara, un traguet de vi. ¡Apa! ¡Apa, soli! Y vas a escuchar como esa música que pasan en balizas. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Hey, ¿cómo estamos? Un saludo desde Lima, Perú, tierra de los incas. Les habla Noe Tensi de la banda Ashkirik, hip hop fusión peruano, expresando nuestro apoyo para Radio Mandinga, para todo Uruguay, Sudamérica y Latinoamérica entera, con el puño arriba, borrando fronteras, siempre unidos. Nos vemos pronto y quédense en sintonía. No he nacido ni pasando, el que convive a mi lado es el diablo. Con mi fruto del pecado se refleja cuando paro y siento en mi alma no hay reparo. Yo imagino lo que viene si disparo. Una persecución, no, porque tengo mi propio atajo. Mirando hacia abajo, paso piola, perfil bajo. Pero cuando estoy en tiro me arrebato. Yo no tiemblo cuando hablo y golpeo a los novatos. Me doy cuenta de las cosas cuando voy quemando. Es por eso que mis ojos no están manso. Lo mío es inquieto y me tiro al charco. Yo. En esta tierra yo no soy el santo. Entre amuletos como manco me levanto. Niño, ya no corras, mi primo usa como gorra su corona. Letra relajada de la fala lirical. Tu propia fantasía para una escoria más. Su espalda la uso como mesa. Escuelas son las huellas, mi maña te la juega. Soy maniático de genes. Grítale tu dios porque el mío camina por los trenes. Un walkie te quema con cuchara. Pisco pa' la cancha, del sonido más pesado se está mancha. Al carajo, con tu fanatismo, con tu cobardía. ¿A qué le cantas a tu Cristo si soy el mismo? Entre que corre por las sienes, si peco por instinto. Del estilo más tranquilo, rompo hielo de tu doble filo, primo. Intento respirar el aire que respiro. Se ofende cuando llama la atención y no los miro. Intoxico con mi sangre a vampiros. Un rey jodido no le den sajiro. No pueden darme agua tónica. Si ayer provoqué la bomba atómica, haciéndole el amor a la mujer biónica. No se quejen si gasté su línea telefónica. Para recibir tus felicitaciones con hipócritas bendiciones. No conocen de rap y como expertos lanzan venenosas opiniones. No me preocupa, escupa quien escupa. Esta vez con los terribles, con los bandidos, los más temibles. Aquí la cosa es ponerle huevos y el que no puede aplaude. 40 grados de ancho lado y la garganta arde. La voz más fuerte, ese es mi encanto. Con Ashkiri Guayno no nacimos para santo. Acá los santos de clínica y en esta red. Porque son tantos los que quieren calmar la sed. No habrá más llanto. Solo unos cuantos, solo que está viendo aquí usted. Acá los santos me clínican en esta red. Porque son tantos los que quieren calmar la sed. No habrá más llanto, bienvenas dentro de esta red. Solo unos cuantos, solo que está viendo aquí usted. Por las nuevas es, si van a figurar aquí no es. Lugar donde llegamos lo ponemos al revés. Y es en vano, nacimos para vagos no pasando. Mujer que se me cruza, igual me la levanto. Es mentira, sé que con mi voz delira. acá los santos. Me panican en esta red porque son tantos. No se quieren calmar la sed, no habrá más llanto. Me penas dentro de esta red, solo unos cuantos. Por lo que está viendo aquí usted, acá los santos. Me panican en esta red porque son tantos. No se quieren calmar la sed, no habrá más llanto. Me penas dentro de esta red, solo unos cuantos. Por lo que está viendo aquí usted. Y veníamos de la Colombia y vamos a pasar por un país que ya es hermano. Es nuestra tercera, cuarta, primera, vaya a saber qué número de casa. Para la ruta Perú, Ashkiri Kaká, No Nacimos Para Santos. Banda compañera y que vamos a hacer unas cuantas cosas por esa ruta. Ashkiri sonando en la mandinga. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y bueno, se nos antojó arrancar el capítulo 76 por la ruta Pacífico. Veníamos de la Colombia, bajamos al Perú y subimos un ratito más a Ecuador. Saracino llega a la casa, su nuevo disco ya fue. Acá está transmitiendo ecos. Ecos de alguna radio que puede ser esta que estás escuchando en tu barrio, en tu ayuntamiento, en tu pueblo. O puede ser otra. Pero lo importante es que sea libre y que trate de abrazar a todas las personitas que tiene cerca en su comunidad. Que sea realmente una voz parlante. Lo que tiene que ser. La realidad transmitida por un eco de una radio. Ecos de Radio Iguana, Saracino acá en la casa sonando. Seguimos la. Ecos de Radio Iguana. Me desperté bolivariano, soñador y ambientalista. Ya me cansé de tus encantos, tu tono imperialista. No quiero más pelear en vano, soy un genio narcisista. Compartiré dicha y quebranto, el amigo lumbista. Llegaré a ser el primero, si es cuestión de vida o no. Llevaré mis sueños nuevos y algo que me venga en gana. Alcanzar el mundo entero, tierra del nunca jamás. Un satélite cielo. Llegaré a un mundo humano donde el aire no se pida. Reclamaré lo prometido, soy un gran idealista. Rechazaré lo permitido, aunque sea grande la lista. Llegaré a ser el primero, si es cuestión de vida o no. Llevaré mis sueños nuevos y algo que me venga en gana. Alcanzar el mundo entero, tierra del nunca jamás. Un satélite en el cielo. Vas a bailar y vas a rockear con la música del pueblo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Ah. a soñarte despierto. Ver los castillos vacíos, santos por el aire, hasta desangrarse silban trip canciones en la oscuridad. Van a insistir, quieren completar la colección. Saben marcar a la vaca mejor. En malo no tiene sentido, hay un solo partido que jugar, después hay más, más es otra cosa, más aquí, más allá, va como va, la carrera no es tal, no es tal, hay que saber detenerse a contemplar, me parece que el que goza no perece, en vida se cuece la comida. Y vamos a seguir soñando despierto. Soñando despierto. Para que no nos arranquen la muela otra vez. Esto es Planeta Lem, nuevo disco, por si cae un meteorito. Último disco de esta banda, Barcelo Argentina. Aleco Capi sonando con el Planeta Lem. Y pronto van a haber novedades por esa ruta. Sigue la mandinga. Y estamos a punto de irnos a la pausa. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y en este capítulo 76 largamos recorriendo la ruta Pacífico. Un poco nos confundimos y nos fuimos a la Barcelona para escuchar a Planeta Lem recién. Pero ahora volvemos para esa ruta y nos vamos al México. Acá llega la acordeona poderosa de Celso Piña. Ruta México, ruta cumbia poder. Este es el poder del pueblo. Está la mandinga y está en la casa. ¿A bailarla o qué, compadre? ¿Recuerdas aquella noche cuando la luna brillaba tan bella? En el cielo aquellas estrellas radiaban de luz y color. Radiaban de luz y color, asemejando la fina esferma. Poder se asomaba, llenando mi alma tan simple, trayendo a Tengo algo que decir y quiero que el mundo lo escuche. Radio Mandinga. Una manera de celebrar parsimoniosamente es repasando todas aquellas cosas que hemos desaprendido juntos. Son las cosas que nunca debimos aprender. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Música mestiza sobre el mundo. Vas a escuchar cómo está música mestiza para el mundo. Un lugar para sonreír. Comunicate con Radio Mandinga. radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook o el MySpace. En el MSN somos radiomandinga@gmail.com. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Ahora también, radiomandinga.com. Y acá le seguimos con el capítulo 76. Seguimos en la ruta y vamos a saludar a personitas que se acercan de alguna manera y nos brindan su cariño, su afecto, no sé si a nosotros o a su propio proyecto. La Radio Mandinga es de todos. Vamos a saludar a la Sinsu, a la barra Fernandina, a la barra de Maldonado, Uruguay, que está siempre presente ahí apoyando y poniendo toda su vibra y su energía. También vamos a saludar a los hermanos de Liebre, indumentaria que viene directamente del pasto a la ciudad. Una indumentaria que piensa con conciencia natural. Es la suerte que me encuentra jugado en el mar, la misma que hace que esa puerta se abra y aparezca Leo Bobchuk. Así que vamos a tener a Leo Bobchuk en la casa en un segundito. Escuchamos este tema, la movemos y viene Leo Bobchuk a contarnos en qué anda, de dónde viene y por qué. Recuerden radiomandinga@gmail.com para estar en contacto. Nos escriben de alguna manera, si no entran a la página radiomandinga.com, si no giran la perilla y escuchan cuando salga el teléfono de la radio que estás escuchando, ahí le pegás un llamado, haces un llamado y decís quiero contactarme con la Radio Mandinga porque quiero escuchar tal o cual cosa. Esto es de todos, como les dije recién, la Radio Mandinga, mil astillas sonando, suerte. Se larga la segunda parte del capítulo 76, Perla Loca. ¡So! Vivir me tocó por vivir, seguir me tocó y no elegí. Me tocó sentir tu dolor, llorar me tocó por amor, por vos. Saltar me tocó pa' salir, me salvó que me hicieras reír. Me alejé cuando me hiciste mal, mal que volviste otra vez por mí. Suerte me encontró en el mar, qué bueno que te volví a ver. La suerte me encontró jugado en el mar. Suerte me encontró en el mar, qué bueno que te volví a ver. La suerte me encontró jugado en el mar. Me tocó seguir sin parar, de golpe resbalé. Nadar me tocó sin saber nadar, querer me tocó para ver y gané. Viajar me tocó por viajar, llegar me tocó alguna vez. Perdí de todo y descubrí que encontrarte le toca a la suerte y a mí. Suerte me encontró en el mar, qué bueno que te volví a ver. La suerte me encontró jugado en el mar. Suerte me encontró en el mar, qué bueno que te volví a ver. La suerte me encontró jugado en el mar. Llorar me tocó y me escondí, y entendí que nada es porque sí. chocar me tocó y aprendí que aunque estés en el fondo se puede salir. Me tocó pero no me mató cuando me rompiste el corazón. Me tocó pero me hizo crecer. Me tiró pero me desperté otra vez. Suerte me encontró en el mar. Qué bueno que te volví a ver. La suerte me encontró jugado en el mar. Qué suerte que nunca noté las respuestas. Que el camino largo me trajo hasta vos. Qué bueno que nunca dejé de buscarte. Y espero que nunca te olvides mi voz. Suerte me encontró. Qué bueno que te volví a ver. La suerte me encontró jugado en el mar. Suerte me encontró en el mar. Qué bueno que te volví a ver. La suerte me encontró jugado en el mar. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Basta ya de asesinatos y de despojos, basta ya de indiferencia con nuestros pueblos originarios. Soy René Pérez de Calle 13. Seguimos con el capítulo 76 y no estamos solos. Vamos a conversar con un compay que está del otro lado y que con la libertad que tenemos siempre en este programa, vamos a hacer que se presente él solito. Bueno, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Leo Bobchuk, soy porteño de Buenos Aires, Argentina, y es un orgullo, un gusto para mí estar acá en tu programa. Bueno, buenísimo. Estoy aquí presentando mi primer disco como solista, te estoy trayendo. Olea, todavía no adelantemos nada porque todavía tenemos para conversar tu historia y de dónde viene este viaje. Contame un poco, ¿hace cuánto andás por esta ruta y qué te trajo a viajar por la ruta sonora por este camino de la música? Yo creo que por esta ruta estoy desde que nací, desde el momento en que la panza de mi madre, incluso antes que mi padre ponía los discos para que yo escuche, y a partir de ahí quizás se podría así establecer un punto de inflexión a los 13, 14 años cuando empecé a estudiar guitarra y de una u otra manera empecé a componer canciones, y ya por ahí unos años más tarde, a los 17, 18, cuando empecé a tener mis primeras bandas, hace unos 10 años ya. Y desde entonces no paré nunca. ¿Y si te pregunto de dónde nace esa musiquita? ¿La que compongo? Sí, la que compongo, la que componés o la que sentís mismo. La que siento y la que compongo, las dos del mismo lugar, creo que del corazón, de adentro de uno. Es algo que efervece y pide por salir. Bueno, hablaste de efervece. Primer disco solista, primer hijito, si se puede llamar de alguna manera. Contame un poquito de Efervescencia, este primer disco. Así es, Efervescencia es mi primer disco como solista, es un trabajo que empezamos en septiembre de 2009 con la grabación, la teníamos que grabar en octubre del año pasado. Yo venía justo de terminar mi banda anterior y medio también en la grabación de un disco, y es como que tenía muchas canciones guardadas desde hace rato. Y dije, bueno, la saco ahora porque no la saco más. Y aparte es también eso de que uno necesita sacar cosas para o dejar asentado un testimonio para poder seguir testimoniando, ¿no? Para seguir avanzando uno en la carrera personal, en las canciones. Y creo que era un buen momento para sacar un disco y seguir adelante. Claro, como que cerraste una historia con este paquetito de canciones. Y ahora ¿qué se viene en la ruta de Lea? No, ahora por el momento presentarlo, hacerlo circular el disco lo más que se pueda y por la mayor cantidad de lugares que se pueda, y capaz si ya fines de este año, principio del año que viene, empezar a pensar en el siguiente, pero por ahora disfrutar este. Ya hay canciones. Pagar las deudas. Ahí va, claro, siempre te queda como un muerto ahí en el placar cuando terminás un hijito, un disquito. Sí. ¿Ya hay canciones como para hacer un nuevo disco? Ay, siempre hay canciones y espero que siempre las haya, pero hay para un nuevo disco. Bien, Lea, vamos a escuchar un poquito de este primer disco. Yo te iba a pedir la canción Rendido, que es la que está sonando en varias radios. ¿De dónde nace Rendido? ¿Por qué Rendido? Rendido es un tema que tiene casi 10 años, poquito menos. Y habla un poco de la situación de las relaciones amorosas, como el sentido cuando no estás esperando nada y de golpe aparecen, que generalmente son los momentos en los que aparece, y como de golpe caes ante algo, y de golpe cuando estás esperando todo de ese algo, volvés a caer ante ese algo. Y bueno, y tuvo muchas versiones, muchas idas y vueltas, y como la que quedó es la versión final, que capaz hasta tiene un agregado al final del ratito, que es de lo más reciente y capaz tiene que ver más con mi historia sentimental personal reciente. Pero es un tema que siempre funcionó, que siempre quise y que disfruto mucho tocar, hacer. Bien, estamos en la casa con Lea Bobchuk, vamos a escuchar Rendido de su primer disquito. Nada se daba y que mi mente no andaba. Justo que yo te quería, que yo te intuía y que no podía. Justo que pensábamos en que esto es de a dos y poco creo en Dios. Justo que ya nada pasaba, mi mente no andaba y perdió tu mirada. Que rendido, rendido tu magma de tu suerte echada. Seguimos en la casa con Lea. Y bueno, Lea, contame un poquito con qué equipo armaste este disquito. Y el disco está producido artísticamente por Agustín Moncelli y Germán Taylor. Agustín se dedica a la grabación y a la producción. Germán aparte tiene una banda que se llama Taylor y las Máquinas de Coser, la cual recomiendo mucho. Y ellos se encargaron conmigo de hacer la producción artística. Desde el principio estuvieron. Yo te dije, empezamos a grabar en septiembre a marzo, estuvimos maqueteando el disco, haciendo la preproducción, viendo qué era lo que se iba a grabar. Y después a la hora de la grabación se sumaron otros amigos como Javier Chalcoff, Gorra González, Lautaro Machaca, que viene tocando conmigo hace años a Esquinadoro, Lalo Muntavsky, Brian Taylor, hermano de Germán, todos grandes músicos y amigos. Y ahora justamente Lalo Muntavsky y Lautaro Machaca son los que me acompañan cuando toco en vivo. Y espero que me acompañen muchos años más. Buenísimo, Lea, contame un poquito por qué se te ocurrió agradecerle al mar y a este Buenos Aires que te rodea, ¿no? Este Buenos Aires que de repente es el que te hizo generar estos temitas. A las musas, a las musas, al mar y a la Argentina. Es un poco un juego de palabras. Las musas, es como que tiene todo que ver con lo mismo. Las musas, porque les agradezco, porque gracias a ellas vinieron las canciones en su mayoría. Las musas, porque me encantan y porque quedaba bien. Y al mar, a la Argentina, es porque el mar creo que tiene que ver con el ir y venir, con las vueltas de la vida. Y la Argentina, porque yo tuve la oportunidad de vivir afuera de Argentina y extrañarla, y es un país que, pese a todo, adoro. Y después, que dentro de ahí, mar y Argentina, hay un juego de palabras que para mí significan cosas que capaz ahora prefiero guardármelas, capaz en 10 años te lo cuento. Buenísimo. Pero es algo bastante personal y que tiene que ver con las musas también. Lea, ¿por qué ruta anduviste fuera de lo que es Argentina? Yo estuve viviendo un tiempo en Nueva Zelanda, incluso tocando allá. ¿Y de Nueva Zelanda qué tiene tu música, por ejemplo? Creo que nada. La experiencia. Capaz en las letras está la experiencia y la consecuencia de vivir ahí y reafirmado todo lo que pensaba y sentía del rock latinoamericano antes. Me di cuenta lo mucho que quería y lo mucho que valoraba yo el rock latinoamericano y del cual me sentía tan parte. Me siento totalmente parte. ¿Pudiste curtir tu música en Nueva Zelanda? ¿Pudiste mostrarle a los compañeros de esa ruta de qué estamos hechos? ¿O simplemente fue una formación de banda que se tocó ahí en garage a presentarte? Tocamos 4 veces en un dúo con un amigo y pudimos, metimos muchos temas nuestros, algunos temas de acá que muchos nos vendieron, y encontramos sin querer un par de hits que nos sirvieron como caballitos de batalla, como pueden ser La Bamba o Guantanamera. Claro. Que se ve que éramos latinos y teníamos que tocar La Bamba. Chan Chan también por ahí es como un clásico así del latinoamericano para salir esperan que toques eso, a quebrar el hielo. Guantanamera, La Bamba, Chan Chan. Bueno, Lea, veníamos hablando de viajes, ¿no? Y en tu disquito hay un tema que se me ocurre escuchar, que se llama Honduras. ¿Por qué Honduras? ¿Por qué Honduras aparece en este disco? Honduras se llama así porque la banda que tenía, que tuve entre 2005 y 2009, se llama Agrupación Tegucigalpa. Tegucigalpa es la capital de Honduras y medio que en el medio fue mi exilio de ir y volver y fue como que me fue difícil la readaptación a Argentina y sentía como que venía desde un lugar lejano. Y un poco el tema lo que habla es eso, de mí en el reencuentro con mi país y mi contexto y la sensación de estar viniendo desde muy lejos. Y eso es, llegamos desde Honduras. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar ese temita, Lea, si te parece. Dale. Preséntelo usted. Bueno, vamos a escuchar Honduras, el tema 4 de Efervescencia, mi disco. Esto es Honduras. De un manual de cuarto grado aprendí que la libertad no es una ecuación, la argentinidad no es una estación, una zanja abierta en el corazón. Fui la calma en medio del vendaval, esa llave que me hizo sangrar. Te callaste, te moriste, te vas, te callaron y no aguantaste más. Llegamos desde Honduras. Llegamos desde Honduras. Llegamos desde Honduras. Llegamos desde Honduras. Estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina en Japón, en Corea o en cualquier parte. Hojas sueltas van buscando el final, la salida al borde temblar. Casi llego, miro y no doy más. La canción nunca se va a terminar. Llegamos desde Honduras. Llegamos desde Honduras. Bueno, estamos con el compay Bomchuk acá en la casa. Veníamos desde Honduras y vamos a despedirlo porque el tiempo es así tirano y vamos a seguir de rumba por las rutas del sonido. Hermano Lea, muchas gracias por estar acá, por tomarte este tiempo, por intercomunicarnos. Vaya a saber dónde, no se sabe dónde está la casa de la Mandinga y tampoco sabemos dónde estamos nosotros. Muchas gracias, Gracias a vos por invitarme, Diego, y cuando quieras estoy acá de nuevo, fue un placer y ojalá pueda ir pronto ahí por tus pagos y pasar a tomar unos mates contigo. Perfecto, Lea. Bueno, estuvo Lea Bomchuk acá en la casa de la Radio Mandinga. A seguir la fiesta. Oh. 20 grados centígrados en esta mañana. Canciones que no son solo canciones. ¡No tiren bombas, no sean malos! ¡No tiren bombas! Son temas del demonio. Si quieres otro, tenés que pagar. Haceme transparente, decime por dónde es. Los huecos de la mente confunden al andar. No es fácil escucharte. Llegar a vos es el amor, la respuesta solo existes en la cabeza. Revolución en los corazones, la frase linda para decir. ¿Dónde es que estás? ¿Dónde es que estás? Acertado. Haceme transparente. Decime por dónde es. Los huecos de la mente confunden al andar. No es fácil escucharte. No es habiendo tanto dolor. ¿En dónde es que estás? Más vivos que nunca, de la mano del demonio. Esta semana el tema del demonio, Las Pelotas. Transparente, de su último disco en vivo, en Luna Park. Recuerden que es el tema del demonio y si querés otro, tenés que pagar. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y bueno, en este viaje 76 el tiempo ya no nos da para más. Acabóse. Tuvimos al cumpa Lea Bobchuk contando de su historia, de su musiquita. Y compartimos un viaje por la vuelta del mundo sonoro. Por esa vuelta mágica. Por esas cositas que nos susurra la música. Y las compartimos entre nosotros. Recuerden, la Radio Mandinga es para eso. Para que vengan cosas de allá, de acá y de donde sea. La Radio Mandinga está para compartir. Para intercambiar energías. Radiomandinga@gmail.com, radiomandinga.com o esta radio hermosa que estás escuchando. Es tiempo de decirles hasta luego. Y nos vamos a ir desde Uruguay. Desde el Se Está Complicando. 4 pesos de propina. La planta. Y a por la rumba, compae. Lo que quieres ya lo tienes, ahora te falta lo otro. La libertad ya la tienes, solo te falta querer. Y la verdad ya la sabes, solo te falta creer. Lo que quieres, la libertad y la verdad, ya la tienes, solo te falta querer y creer. Cuando reine la sombra de la planta, cuando la música sea la santa, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. La libertad y la verdad ya la tienes, solo te falta querer y creer. Lo que quieres, la libertad y la verdad ya la tienes, solo te falta querer y creer. Cuando reine la sombra de la planta, cuando la música sea la santa, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo.